Cada noche, cuando se apaga la luz, se despiertan los monstruos bajo la cama en la que duermes tú. De pequeños son sombras, esquinas en un ropero, y de mayor aprendes otros motivos para el miedo. Pobreza, hambre, dolor y miseria, enfermedad, tristeza, violencia, tener trabajo, no tener trabajo, ser un esclavo de tus propias deudas. Y a los niños les cuentan sus mayores que no existen los monstruos, son imaginaciones. Y los mayores duermen como niños, se creen sus mentiras y olvidan el peligro. Cuando la verdad es que todos somos monstruos, hacer creer que no existe el mejor truco del demonio. Y cuentan que el hombre es lobo para el hombre. Y hay vampiros que te sangran más sangre que el puto conde. Drácula, no te lo sacas ni con espátula. Zombies caminan cada día por las calles, están todos muertos, pero aún no lo saben. Y monstruos de Frankenstein, despedazados, luego ducidos, que muertos puede que no estén, pero tampoco están vivos. Fantasmas en la ópera, jorobados de Notre Dame, hombres elefante, trasplantes como el de las manos de Orlac, hombres invisibles, Jekyll y Hyde, niñas del exorcista o mujeres sin más. Monstruos, en ocasiones veo. Monstruos, son tan feos esos monstruos. Si no lo veo, no lo creo. Monstruos, que hay sucubos con culos que solo ha podido esculpir el mismo demonio. Que no hay nadie tan cruel como para concebir una puta droga más dura que el coño. Que este planeta es un burdel, una casa puta, un manicomio, un mal infierno, un matadero, un vertedero, un purgatorio, un basurero, sala de torturas, una jefatura, un crematorio, sala de espera, sala de embarque. Van a registrarte hasta el puto orto. Espero de ti que no vuelva a salir de esa boca falacia que invocas decir que no hay monstruos. Monstruos, en ocasiones veo. Monstruos, son tan feos esos monstruos. Si no lo veo, no lo creo. Monstruos. Y hay tetas de goma y balas de goma y botes de humo y sexo con gomas. Y padres y madres cuentan a los niños cómo es la vida y cómo funciona. Que este mundo es un lugar hermosísimo, que hay mil razones para no tomar drogas. Lo que no cuentan que hay otras 2000 para tomarlas 2000 veces todas. Monstruos.